¿Qué tal, amigos? Estamos ya de regreso, listos y dispuestos para hablar de un tema que consideramos que es muy importante e interesante para toda nuestra comunidad. Vamos a hablar hoy de la medicina china, medicina tradicional china, que ha llegado aquí a Puente Alto con un gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. Carlos, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, muy bien, y tú, gracias por recibirme acá en tu radio. Bienvenido, Carlos, cuéntanos, medicina tradicional china, ¿qué es? Mira, la medicina china es una medicina que tiene más de 5.000 años, como desde que está documentado oficialmente, como 3.000 años como ciencia propiamente tal, y es un conjunto de disciplinas que en el Oriente agrupan lo que es la medicina china. ¿La medicina china sirve para...? ¿O para qué nos sirve, deberías hecho esa pregunta? Mira, para todo tipo, como es medicina, sirve para tratar todo tipo de patologías. Pero acá en Chile, en general, se utiliza mucho como más para la prevención de enfermedades y tratamiento de algunas enfermedades crónicas. Pero básicamente todo lo que el fuerte es dolor, dolores de cabeza, insomnio, depresión, por supuesto que dolores musculares, articulares, fibromialgia, todo tipo de padecimientos que van por el lado del dolor. Pero muy buenos resultados, sobre todo en lo que es dolores lumbares, dolores de cabeza, estas migrañas persistentes que la gente no las puede curar con nada. Acá en medicina china sí hay solución, depresión, insomnio, por ejemplo, estrés. Tengo acá un amigo que te está escuchando, Leonardo Araya, un gran amigo con el cual compartimos siempre el fútbol, y el hombre está complicado de los huesos. ¿Servirá para eso? Por supuesto, hay que evaluar previamente, porque el enfoque de la medicina china es diferente al de la medicina occidental. En medicina occidental uno ve a la persona como... disculpen el ejemplo burdo, pero por ejemplo un mecánico ve solamente la parte, lo que se ve del auto y soluciona los problemas físicos. El médico occidental hace eso. En medicina china se ve también la parte espiritual, la parte energía y el cuerpo físico. Entonces hay que ver cuál de esos tres cuerpos es el que está produciendo la dolencia. ¿Podrías repetir eso nuevamente? Que en medicina occidental vemos tres cuerpos, que el ser humano, los invito primero que todos a nuestros queridos auditores a abrir la mente, porque es un concepto distinto de lo que nosotros observamos en Occidente. Acá vemos que el ser humano está compuesto por tres cuerpos. El cuerpo mente-espíritu, que es el Chen, el cuerpo energético, que es el Qi, y el cuerpo físico, que los chinos le llaman Jing. Y esos tres cuerpos tienen que estar en un estado de equilibrio, que ellos llaman de Yin y Yang. Y ese, cuando se desequilibra alguno de estos tres cuerpos, vienen cualquiera de las enfermedades que nosotros podamos tener. La medicina china, ya que estamos conversando sobre este tema, es preventiva, ayuda a restablecer el equilibrio, obviamente. Pero, ¿a dónde tú colocarías el acento a la medicina china? El acento habría que colocarlo en la prevención de las enfermedades. También tratar enfermedades, pero acá en Occidente nosotros generalmente acudimos al médico cuando ya tenemos un problema grave. No le hacemos caso a las señales de nuestro cuerpo. El dolor es una señal de aviso, es una señal de alerta de que algo está pasando. Cuando hay algo, alguna función que está en nosotros empezando a perderse o no está funcionando correctamente, nosotros seguimos adelante nomás. Medicina china ve esto antes de que ocurran las cosas, las previene a través de este equilibrio a nivel energético de las energías que nutren los distintos órganos para así poder hacer un correcto funcionamiento de ellos. Es decir, todas estas enfermedades que afectan a la sociedad chilena, hipertensión, diabetes, fibromialgia, ¿tuvieron algún momento de expresión en el cuerpo y las personas no se dieron cuenta? Es así, la mayoría de las en la mayoría de los casos, nosotros no tomamos en cuenta las señales que nos envía nuestro cuerpo, no tomamos en cuenta lo que hacemos nosotros con nuestra vida, porque la medicina china es una forma de vivir. Nos enseña cómo comer, cómo pensar, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué está bien y qué está mal en nuestra vida. Porque en medicina china, nuestra salud es un producto de lo que comemos, es un producto de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Y en todo tu tiempo de trabajo que llevas como doctor trabajando en la medicina china, ¿cuáles han sido los resultados? Me preguntan por acá. Los resultados son muy buenos. En el peor de los casos, puede ocurrir nada, que es lo menos cantidad de casos, pero en la gran mayoría siempre hay excelentes resultados. Desde el punto de vista occidental, son tan buenos que cuando entró la medicina china acá en Chile, a través de, y se empezaron a hacer estudios clínicos en el hospital Barros Luco con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, eran tan buenos los resultados, sobre el 80-90% de mejoría en las patologías que se estaban tratando, como dolor lumbar, dolores de cabeza, fibromialgia, que los resultados de un punto de vista occidental son impublicables. Entonces, eso también nos empezó a traer detractores dentro de la medicina occidental, porque claro, algunos vieron cierto riesgo en cuanto a que podía ser una medicina que les ganara terreno a ellos, y por eso, bueno, ahí los mismos que nos habían permitido abrir las puertas empezaron a cerrarlas. Ahora, afortunadamente, desde el 2008, cuando estaba también la presidenta Bachelet en su primer gobierno, se dictó una ley que hace a la medicina china formar parte del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, desde el 2008 debería estar ya presente en todos los hospitales, consultorios, clínicas, como parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Pero eso es efectivo? La verdad es que no, ha sido un proceso lento, porque si bien es cierto la ley está dictada, no se han dado los recursos para que ello ocurra. Entonces se han ido haciendo programas pilotos como el que hay en algunos hospitales, cito el Sotero del Río, que pertenece acá a la comuna, donde hay, se han dado muy pocas horas, solamente 3 horas al día se tienen de box en los horarios, digamos, de extensión horaria que llaman ellos, que son entre las 5 y las 8 de la tarde. Entonces, y es muy poca la difusión que se ha dado. Además que todavía no está, eso tener claro los auditores, todavía no está en FONASA. Y ese otro tema, el que mayoritariamente, para que sea de calidad la atención, se está haciendo a nivel particular, pero somos muy pocos los acupunturistas acreditados por el Ministerio de Salud. Claro, tienes que estar acreditado para desempeñarse, ¿no? No cualquiera puede venir a hacer el tema sin los estudios previos, ni mucho menos acreditación. Así es. Doctor, lo llevo un poco al terreno de lo práctico. Aquí en Puente Alto, aquí hay muchas personas que tienen muchísimas dolencias, como dije anteriormente, con sus enfermedades del sistema endocrino. Está el tema del vaso, el hígado, el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros deberíamos incentivar a la comunidad a conocer la medicina china? Incentivarla por una sencilla razón. Es una medicina que es un nuevo estilo de vida. Cuando uno adopta una dieta, la dieta generalmente, sean los buenos o malos resultados que uno obtiene de ella, termina cuando se acaba la dieta. Pero sin embargo, si uno opta por un nuevo estilo de vida, los resultados son evidentes. La medicina china ayuda a eso, a abrir la mente, a que las personas tengan un nuevo estilo de vida en el cual, a través de nosotros en las sesiones, lo único que hacemos, yo no soy ningún mago, ni un chamán, ni un médico brujo, solamente estabilizamos a la persona energético, le enseñamos a ver en su vida qué es lo que está pasando que la llevó a producir esa enfermedad, cómo él la está generando, cómo la persona genera esta enfermedad a través de lo que come, de lo que hace, de sus hábitos, de sus conductas. Y por supuesto que en la medida que la persona, conjuntamente con este tratamiento, que vamos llegando energía a aquellas partes donde no la había, va abriendo la mente y se va dando cuenta de cómo tiene que producir un cambio en su vida para que la salud se restablezca. Mira qué interesante lo que tú nos estás planteando. Es decir, la persona no solamente lo que come, lo que piensa, lo que siente y lo que me estás diciendo, o lo que dice la medicina china, es que uno está en relación con el entorno, con el universo, con la naturaleza. ¿Qué deberíamos hacer entonces para encontrar el equilibrio? ¿Comer mejor, pensar mejor? Cuéntanos. Bueno, es todo eso, Juan Carlos. Es estar en el eterno presente, conscientes, con los ojos bien abiertos, en lo que hacemos en cada momento. Que, bueno, dentro de la medicina china hay tres filosofías que forman parte de ella, que es el budismo, el confucianismo y el taoísmo. y todas ellas convergen en el hecho de que uno tiene que estar viviendo el eterno presente. Si estamos atentos a lo que comemos, atentos a lo que hacemos, atentos a las señales que nuestro cuerpo nos da, podemos cambiar el rumbo de los acontecimientos para tener una mejor calidad de vida. ¿Dónde está atendiendo, doctor? Actualmente acá en el edificio RAP, que queda en RB, perdón, que queda en el en Avenida Conchitoro 510, en el tercer piso, oficina 305. Perfecto. ¿Y cuáles son los servicios que usted presta a la comunidad? En términos de irlos mencionando, por ejemplo. ¿A qué te refieres, Juan Carlos? Me refiero a si lo pudiéramos desglosar, acupuntura, tuina. Claro, bueno, la medicina china tiene una serie de disciplinas que forman parte de ella. Y lo que es propiamente tal la medicina china, la principal arma de batalla es la acupuntura, que es la inserción de estos microfilamentos, que en general no son agujas, porque la gente, el nombre correcto es filamento. Las personas le dicen comúnmente aguja, pero las agujas son huecas y sirven para poder inocular agentes químicos, digamos, al cuerpo. En este caso no, son filamentos que se insertan, son muy delgaditos, que prácticamente no duelen, y se insertan en determinados puntos acupunturales, que son puntos energéticos, en los cuales yo a través de el exterior accedo al interior del organismo para poder equilibrar el órgano que pueda estar en exceso, funcionando sobre revolucionado o en deficiencia, que le falta energía, le falta fuerza. Nosotros cuando le falta energía, le falta fuerza, es decir, está en deficiencia, tonificamos, y cuando está en exceso, sedamos, disminuimos las revoluciones. ¿Me estás diciendo que en el cuerpo hay diferentes puntos energéticos? ¿Es como un circuito eléctrico, algo así? Lo grafica muy bien Juan Carlos. Justamente es así. La medicina occidental hace muy poco ha ido descubriendo de que lo que teníamos el mapa perfecto de lo que es todas las redes de vasos sanguíneos, venas, arterias, capilares, las redes linfáticas, redes nerviosas, que está absolutamente eso mapeado y conocido en medicina occidental, no se conocía este otro canales, conductos por los cuales viaja la energía. Y se veía a la medicina china como chamanerismo, como chamanismo, como algo absolutamente casi brujería. Y sin embargo, la ciencia moderna, para probar si esto es efectivo o no, ha inoculado, por ejemplo, isótopos radioactivos, que son sustancias marcadas radioactivamente en determinados puntos de acupuntura, y a los determinados minutos se han dado cuenta que eso ha avanzado tantos centímetros. Es decir, existe un canal específico por el cual viaja la energía. Es algo real que nuestros ojos no pueden ver, como no podemos ver la electricidad, pero basta que metamos los dedos al enchufe para darnos cuenta que existe. Esto es lo mismo. Cuando uno a la persona le dice, mira, acá hay un punto. Ah, dice, ¿qué será eso? Y uno toma y coloca la aguja, puede sentir corriente, adormecimiento, distintas sensaciones. Pero que es lo que se llama la arribada del chile, el arribo de esa energía al punto, al lugar al cual nosotros accedemos para poder controlar, para poder equilibrar la energía. Es decir, aquellas personas que vayan a tu consulta y estén con algún problema energético, se va a restaurar la energía, es decir, como un regulador, que le da más o quizás le quita un poco de energía a aquellos elementos del cuerpo o sistema que están sobre revolucionados o tal vez le falta energía. ¿A eso te refieres? Así es. Nosotros lo equilibramos y, por lo tanto, medido en medicina occidental, el efecto de acupuntura dura 2 días, razón por la cual debieran ser los tratamientos mínimos 2 veces a la semana. Pero por un tema cultural y por un tema también económico, tenemos que decirlo, acá en Chile se tiene que hacer un mínimo de 1 vez por semana los tratamientos. Un tratamiento consta de 10 sesiones, cada sesión dura 1 hora aproximadamente. La primera sesión puede durar hasta 2 horas, porque hay que conocer, hay que entrevistar al paciente, saber bien por dónde viene el problema para poder comenzar con la terapia. Y vamos alternando entre distintas disciplinas. Hablábamos de la acupuntura, pero también está el tuina, que es masaje terapéutico, que es el más antiguo de los masajes. Todos los masajes que existen, que ustedes conocen, los que se hacen de relajación, distintos masajes convergen y surgen a través de la tuina, que es el masaje chino en puntos de acupuntura, para hacer el mismo efecto que la acupuntura, ya sea sedar, tranquilizar o bien tonificar, es decir, llenar de energía cuando estamos más débiles. Hay otras disciplinas como la moxibustión, que es aplicación de calor, un calor sanador con hierbas sanadoras en determinados puntos de acupuntura. Las ventosas, que a mucha gente le llama la atención, que aparecen en hartas películas también, que son como estos vasitos que se colocan o recipientes sobre el determinado punto de acupuntura y como que chupa, extrae en este caso el factor patógeno que los chinos mencionan, llaman así folclóricamente como el demonio energético, el xie chi. Mira, oye, aquí hay gente que me estaba preguntando, ¿eh? ¿Los valores son conversables con el público? Por supuesto, estamos acá en la comuna de Puente Alto. Sabemos que es una comuna que representa lo que es Chile, en el sentido de que acá hay mucho esfuerzo, muchas ganas de hacer las cosas, pero a veces los medios no se tienen como se quisiera. Pero yo les quiero decir a nuestros queridos amigos auditores que la medicina china, si bien es cierto, por el momento hay que pagar una consulta, a la larga sale más económico, porque vamos a aprender a poder separarnos, apartarnos de los medicamentos. Esto enseña ellos en China, en el oriente en general, no utilizan mucho los medicamentos, utilizan las hierbas, las comidas, el estilo de vida para poderse sanar. Tú trabajaste en la industria farmacéutica, ¿sabes qué ocurre ahí? Así es, bueno, yo de formación profesional occidental soy médico veterinario, tengo un doctorado en farmacología en la Universidad de Santiago Compostela y me tocó trabajar en el área de los fármacos, la industria farmacéutica durante casi 15 años, entonces por esa razón es que estoy ejerciendo la medicina china, porque es una medicina que no es tan iatrogénica, es decir, que no produce tantos efectos adversos como sí los fármacos de la medicina occidental. Doctor Carlos Rocha, sabiendo que esta medicina podría ser perfectamente valorada en Las Condes, en Providencia, en lugar donde existe gente con un nivel cultural y acervo un poco más elevado que nuestra gente y con mayores recursos económicos, ¿por qué trabajar en Puente Alto? ¿Por qué venir aquí a Puente Alto a entregar este servicio? Primero que todo, yo soy de acá, yo soy puentealtino, conozco y quiero a mi gente. Y creo que a los que se nos ha dado la oportunidad en la vida de podernos formar y educar un poquito más que el resto, tenemos la responsabilidad moral de poder educar a nuestra gente y enseñarles parte de lo que hemos aprendido. Y además es una comuna que tiene muchas carencias. Quizás somos la comuna más grande de Chile, algunas encuestas dicen así, que estamos entre el primero y segundo lugar constantemente. Y hay muchas enfermedades, hay mucha gente que tiene muchos padecimientos y que tienen pocos recursos. Con medicina china lo que vamos a hacer es enseñar a las personas con pequeñas acciones a controlar mejor su vida, su salud. Y también una invitación a las mamás, a los niños, porque bueno, este año realicé un diplomado en pediatría de medicina china y la verdad es que con maniobras muy simples nosotros a los niños podemos sanarlos de las enfermedades. Ellos se enferman muy rápido, pero sanan muy rápido, responden muy bien en medicina china con masajes, con algunas cosas muy, muy simples, algunas comidas que nosotros podemos indicarle a los papás. ¿Podríamos repetir nuevamente la dirección? Avenida Concha y Toro 510, oficina 305. ¿Teléfono de contacto? El 9218-6848 principalmente. Queremos agradecerla que haya venido el día de hoy. ¿Deja algún consejo, ya sea en alimentación, meditación, para los amigos, doctor? Bueno, el consejo básicamente de que vivan el presente cada día, que estén atentos a lo que les dice, a las señales que les da su cuerpo, su entorno y lo que nos quiere decir el universo a través de cada una de las cosas, de los acontecimientos que ocurren. Es como diríamos en occidental, es como Dios nos habla a través de los acontecimientos, es como el universo nos habla a través de las cosas, y estar atento a nuestra salud. Muchas gracias, estimado doctor. Hemos tenido el gusto de compartir con el doctor Carlos Rocha. Medicina tradicional china en Puente Alto, sí, para ustedes, para nuestra comunidad. Gracias, doctor. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos.